hay mamás acá que hace muchos años que vienen trabajando el tema de trata, como Margarita Almeida, que su hija desapareció hace 23 años. Y bueno, nos organizamos a partir de los 10 años de Florencia Penachi. Claro. Y empezamos a juntarnos mamás, a ponernos su nombre y a hacer visible de que no estamos solas, que somos 10 familias que buscamos por ahora, 10 familias, 11, 12, 13, porque hoy llegaron 3 casos más de chicas desaparecidas. Que estamos buscando a nuestras hijas, ¿no? Claro. Y Silvia, te pregunto, ¿cómo ha sido con el correr del tiempo, todo encontrarse con esto, encontrarse que una no está sola, que hay más de un caso, lamentablemente, que se repite? ¿Cuáles son las primeras puertas que una va a golpear? ¿Dónde comienza la búsqueda? Mirá, siempre empezás por el tema de la policía, porque cuando te desaparece un hijo o una hija, vas con busca de paradero. En realidad se declara tema trata cuando pasan los años o cuando la víctima aparece. Ese es el problema de esta circunstancia de tener víctimas de trata. Claro. No te creen que sos víctima de trata hasta que apareces. O claro, apareces muerta, o apareces viva, o pasan muchos años, como le pasó a Florencia Penachi, que ya van 10 años y no aparece y es trata. Y esto que vos mencionás acerca de la cuestión de trata, bueno, ahora se está visibilizando el tema, por lo menos se está hablando mucho más. Lamentablemente no se condicen con la cantidad de redes de trata que se estima que hay en el país, que hay en las ciudades, en las grandes metrópolis, etcétera. ¿Cómo han ido ustedes entendiendo esto con el correr de los años? ¿Ha habido esta mayor visibilización? ¿Les ayuda a ustedes a llevar adelante la lucha? En realidad complica aún más porque todavía la cuestión policial se pone más dura. ¿Cómo lo ven viendo ustedes? Nosotros, mira, este lugar que hemos tenido, que es un local donde había narcos y había prostitución y trata, nosotros los hemos hecho desalojar y la justicia nos ha dado este local para las madres, y vemos que el Estado está ausente en esto. O sea, existe el tema trata, pero no se habla. Y quienes se quieren concientizar, a nosotros no nos pueden venir a concientizar. Nosotros necesitamos soluciones. O sea, tenemos una ley de trata que está muy buena y que habría que modificar algunos puntos que le pedimos a los legisladores que ya llevamos al gobierno, que es como el banco de ADN de los desaparecidos que estuvieron en dictadura, sea también promocionado para las desaparecidas y desaparecidos en democracia, el cotejo de las huellas de los ADN, el cotejo de huellas. No queremos más una Mayra Castro enterrada como NN, fallecida, muerta, sepultada, y su madre buscándola por 5 años. Una ayuda económica para las madres, porque cuando vos perdés un hijo o una hija, te quedás sin nada, vendés todo lo que tenés con tal de que aparezca tu hija. Y principalmente que este delito sea de lesa humanidad, porque en 25 años tenemos una aparecida, encuentra a su proxeneta y no puede hacer nada porque la causa está cerrada. Silvia, buen día. Camila te saluda. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Quería también, si podías hacer alguna mención, alguna reflexión justamente con el caso que mencionabas, el de Mayra Castro, ya que hace 6 días, digamos, se encontró, digamos, su noticia. Bueno, y una reflexión también al respecto a esto de entierro de NN que vos mencionabas, de además de la creación de los bancos de datos genéticos, ¿no? Esta se podría decir metodología policial y fiscal donde se entierra un cuerpo y nadie pregunta. Claro, porque el fiscal que la buscaba acá en Capital hizo mal el trabajo. Y el fiscal que la buscaba en provincia hizo mal el trabajo. O sea, cotejó solamente las huellas de alguna desaparecida en provincia, pero Capital no existió y ella era de Capital. O sea, fue terrible enterarnos por la Protec misma, que fue al cementerio de Villegas y encontró 2 cuerpos NN, 2 femeninas, y una era Mayra Castro. Claro. Silvia, y te pregunto por antecedentes en otros lados del planeta, en otros países, ¿hay algún tipo de antecedente? Ustedes están llevando la vanguardia en este tipo de organización, justamente que la temática puntual que las concentra tiene que ver con las redes de trata. Mirá, antecedentes en otros países sí hay. De hecho, tenemos una víctima dominicana. O sea, que las traen de República Dominicana, por decirte que se llama una ciudad que está como testigo protegido, donde el Estado no le dio absolutamente nada y la encerró en una pieza y está como testigo protegido. O sea, nuestro país trae mujeres para violarlas, prostituirlas y hacerles hijos encima. Claro. Sí, la verdad que el panorama, como lo describen, es bastante duro. Te pregunto por organizaciones sociales, movimientos populares, ¿se han acercado a ustedes? ¿Están articulando con alguien más? ¿Por ahora están esperando? Porque, bueno, vos mencionabas ahí que el Estado, como mencionabas, tiene una política en el discurso, más que nada porque en términos concretos falta todavía mucho. Sí, obvio, obvio. Nosotros tenemos, por ejemplo, por decirte, a ver, Zaida Gatti, rescate y acompañamiento. Ni rescata ni acompaña. Lamentablemente el Estado está ausente. Nosotras hoy estamos organizadas como mamá, sí tenemos mucha gente que nos sigue y de hecho vienen a acompañarnos. No levantamos bandera política de nadie, al contrario, pedimos que la política levante la bandera de las madres víctimas de trata. Claro. Y te pregunto, ¿y organizaciones, movimientos se han acercado a algo? ¿Cómo esperan, cómo plantean para hoy la inauguración? ¿Harán una conferencia de prensa? ¿Van a dar a conocer cuáles son las causas? Sí, tenemos una conferencia de prensa donde va a participar la señora Nora Cortiña, emblemática mujer hermosa que está en su lucha. La hermana de Luciano Arruga, Vanessa, también, que también llevó su lucha adelante. Y después sectores artísticos como las mariposas de auge, los tambores no callan, la exposición que hicieron las chicas de la Facultad de Economía de los cuerpos muertos que no se dejó en realidad, en los 10 años de Florencia no se dejó exponer en la facultad, así que hoy lo exponemos en Constitución. Silvia, te agradecemos esta charla aquí con Radionauta FM. Seguramente estaremos en contacto más adelante. Les mandamos un abrazo grande y también en algún punto felicitamos que hayan encarado esta tarea. Lamentablemente, lindo sería que nunca más haya que llevar adelante este tipo de cosas, pero en la realidad que nos toca vivir, lamentablemente hay que hacerlo. Un abrazo muy grande. Gracias a ustedes. Y la verdad que, como nosotras decimos, no parimos putas para el Estado.